Desde Nou Barri, Radio RSK, saludos Cataluña. Buenas tardes. Abrimos de nuevo una edición más de Consciencia Activa, dentro de la actual temporada 2014-2015. Como saben todos ustedes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, solo para buscadores de la verdad. La otra, la que no nos oculta, las que nos ocultan, quiero decir, la que no nos cuentan. Con noticias variadas, comentarios, contrainformación, esencia activa, análisis al hilo del refrán. La banda sonora de tu vida. Atendemos a una cualquiera de sus peticiones, la que les mola, la que les va, la que les recuerda. Más tarde propondremos consejos para lograr la salud y la belleza, con eficacia ya contrastada. También el esperado rincón de la poesía, tan ensalzado por ustedes, nunca faltará en Consciencia Activa un poema y una voz magna que lo recite, la de nuestro técnico, que tanto les gusta. Continuaremos con el espacio estelar, la tertulia. Ya nos acompaña aquí en los estudios y se sienta a la mesa de debate don Jordi Guas. Ustedes lo recordarán, también ha habido muchos correos en esta dirección que les ha encantado. Bien, será un colaborador habitual dentro de unas visitas, eso, espontáneas, esporádicas, dijéramos. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Adelantamos a nuestros oyentes que de qué tema vas a hablar hoy en el espacio de la tertulia, un poco... La reencarnación. Bueno, hay para hacer más de 100 programas, no exagero. Pero con toda la experiencia y conocimientos y tal que he ido atesorando. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en una concreta. Bien, no les adelantamos esto, pero no les exigiremos, porque él atesora mucho conocimiento sobre todo los temas esotéricos tan difíciles para nuestro lenguaje de explicar, porque bueno, son sobre todo para gente profana en la materia, muy difíciles de comprender, pero que él utiliza un lenguaje muy asequible para todos nosotros. Eso será después, dentro de unos cuantos minutos. Todo esto y algunas cosas más dentro de nuestro programa, su programa, siempre diferente, respetando el mismo formato original y con distintos contenidos. Todo ello arropado por una sección musical sobre los mejores y más significativos temas que marcaron los aires del tiempo. Por cierto, hoy habrá toda una selección musical elegida por el gusto personal de nuestro invitado, Jordi Guas, especial y armónica, con relación al tema del que nos viene a hablar, las regresiones. Música, por lo tanto, esotérica al 100%. Está al frente de la mesa, el control, los mandos, la producción, la realización, nuestro responsable técnico, David. Y aquí, detrás de los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, hasta aquí nuestro editorial de hoy, seguidamente. Y como de costumbre, damos paso ya al primero de nuestros comentarios en la tarde de hoy. Vivir para ver. Nos llega la noticia de que una importante narcotraficante apodada como la Reina del Pacífico y casada con otro no menos importante narco termina de ser puesta en libertad después de haber cumplido una breve y rápida condena, después de un encarcelamiento no menos breve tampoco. Claro que comparativamente hablando con el importante número de víctimas que carga a sus espaldas. Por otra parte, vemos aquí, entre nosotros, que la llamada Operación Pandora, de manera inexplicable, se ha llevado por delante a unos cuantos jóvenes calificados de una manera vergonzante como terroristas. Lo que han hecho con estos jóvenes, activistas, nos parece, aberrante y algo más que canalla. Y desde aquí, desde Consciencia Activa, no solamente abogamos por su puesta en libertad, que debería de ser un hecho, creo que quizá ya es un hecho, sino que además debería desaparecer eso, el repugnante calificativo de terrorista. Todo ello puesto con la malsana idea de obtener el rechazo de las buenas gentes a las que defienden, hacia estas juventudes anarquistas. Juventudes a las que las gentes y las familias, entre otras muchas cosas, les debemos que nuestro consumo diario y servicios de las tarifas domésticas y los transportes no sean tan abusivos como pretendían. Y sobre todo que estos jóvenes luchadores anarquistas, desde aquí, luchan por la recuperación, como digo, de espacios antes muertos y desaprovechados y ahora útiles y ocupados para el ocio, la cultura, los talleres y para cantidad de actividad para las gentes Gracias a todos vosotros, chavales de la lucha y de la protesta. Bien, seguimos, amigos, ahora con el primero de los comentarios en esta tarde. Y tras él, la música que nos propone Jordi Guas. ¿Qué tema tienes ahora para los oyentes, Jordi? Bueno, pues ya que tratamos el tema de la reencarnación, pues nada mejor que un tema que lleva el mismo nombre. Reincarnation es una canción country a cargo de uno de los clásicos del género, Roger Miller. Muy bien, adelante, ya nuestro técnico la tiene preparada. Wish for reincarnation, reincarnation. Would it be a sensation to come back to like reincarnation? If I was a tree and you was a flower, what would we do? I guess we'd wait for the power of a reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like reincarnation? I love you, don't you know I always will. You're a girl, I'm a boy, but suppose you were a rose and I was a whippoorwill. If I was a bird and you was a fish, what would we do? I guess we'd wish for reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like reincarnation? I love you, and don't you know I always will. You're a girl, I'm a boy, but suppose you was a rose and I was a whippoorwill. If I was a bird and you was a fish, what would we do? I guess we'd wish for reincarnation, reincarnation. Wouldn't it be a sensation to come back to like reincarnation? Reincarnation. Toda una mezcla de la cultura americana práctica y positiva con la esotérica y espiritual cultura y ancestral hindú o védica. Bien, reencarnación. Eso será más adelante. Verán qué jugosa entrevista tenemos para hoy, amigos oyentes. Tan esotérica. Seguimos con los comentarios. El señor Monedero, el ideólogo de Podemos, el segundo del pintoresco señor de la coleta, Pablo Iglesias, y profesor de ciencias políticas, es además un gran jetón, pues ha pasado de pasar del ministro Montoro y de la Hacienda Pública a tener que soltar del ala trinqui, trinqui, la nada despreciable cantidad de 200.000 euros para arreglar las cuentas pendientes con todos nosotros, los que sufrimos y pagamos religiosamente los impuestos. Eso sí, nos parece bien que pague, pero que paguen además los restantes jetas y caraduras con nombres y apellidos de rango, como Chávez, Griñán, al parecer imputados que van saliendo, que vamos conociendo poco a poco. Con ello, tu justicia cada vez serás más y más justa, menos sorda y menos ciega. Bien, seguimos con la música. Ahora, ¿qué propones, Jordi, para nuestros siguientes? Bueno, pues ahora Little Old Fashioned Karma, que está cantada, compuesta y cantada por Willie Nelson, que también es otro clásico del género country. Tuve la suerte de verlo hace años en el Festival de Wembley. Él cree en la reencarnación. En la música country está basada en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo protestante. Pero aún así hay ciertos cantantes que, bueno, que también abrazan la reencarnación. Está Mary John Wilkin, Loretta Lynn, Reba McEntire o el propio Willie Nelson, ¿no? Bueno, pues esta canción va sobre el karma. Bien, a ver qué aspecto tiene, si nos gusta, seguro que sí. Sobre todo los más esotéricos, con sus gustos, su fe y su creencia personal. Nuestro técnico ya la tiene preparada de nuevo. Just a little old-fashioned karma coming down. It really ain't hard to understand. If you're gonna dance, you gotta A Jordi Guas, bien, esta música que nos trae tan esotérica, tan hermosa, tan maravillosa, que nos gusta, tan inédita, y que ustedes, amigos oyentes, rara vez, bueno, en rara ocasión la recordarán, porque como digo, es muy, muy inédita. Saludamos también a Jordi Bruguera, que nos acompaña, hablaba en micrófono cerrado con nuestro invitado, con Jordi Guas, y decía, bueno, que estas músicas también le gustan. Buenas tardes, Jordi Bruguera. Buenas tardes, Fina. Sí, le comentabas que te gustaba esta música, ¿verdad? Sí, sí, me gusta. No la habías escuchado nunca antes, ¿verdad? Había escuchado un poquito, bueno, algo había escuchado. Ya, espero que la disfrutes y como veo, pues bueno, también te gusta. Bien, por nuestra parte seguimos con los comentarios en esta tarde tan bien acompañada que estoy, tan esotéricamente acompañada. Pero ahora hablamos de temas algo más duros. Alberto García Núñez. Un sujeto, un individuo, un fulano. Me niego a llamarle hombre, ciudadano y muchísimo menos señor. Un argentino que huyó de su país tras la represión de Argentina del 76 de Jorge Videla, creo que era el militar que entonces dio aquel golpe de Estado. Vino a España y aquí fue condenado a cárcel por un delito que cometió de violación y agresión a una mujer. Bien, después regresó a Argentina hace poco y la presidenta Cristina de Kirchner, mujer ella, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que colocarle en la Comisión y en la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, ya tenemos la zorra metida dentro del gallinero. ¿Qué les parece a ustedes, amigos oyentes? ¿Y qué defensa hará este individuo de la mujer, me pregunto? Habiendo demostrado con creces la falta de respeto y el abuso para con ella, para con la mujer. ¿Y la presidenta Cristina, mujer ella? Sí. ¿Cómo queda frente a la lucha del maltrato y la violencia de género? ¿Y dónde están, me pregunto yo, las mujeres argentinas feministas? Si conociendo el hecho no salen a la calle, me parecen unos cobardes. Y si por parte del gobierno se ha ocultado cuidadosamente el hecho, así como la condición de este agresor sexual, pues en ese caso hablaríamos de una actitud dictatorial por parte de la señora Cristina de Kirchner. Sí, sí, mujer ella. ¡Qué ironía! Aunque ya sabremos más asuntos claros, oscuros, que envuelven a esta polémica presidenta. Bien, por esta parte, polémicas aparte, vamos a algo más encantador, como la música que nos trae de nuevo Jordi Guas. ¿Qué propones ahora para los siguientes, Jordi? Bueno, pues ahora tenemos otra canción bastante curiosa. Voy a introducir de qué va un poco el tema. En 1956 apareció un libro de Morrie Bernstein, que se llamaba La búsqueda de Bridie Murphy, Y este autor le hizo una regresión a vidas pasadas a una ama de casa de Colorado, que en realidad se llamaba Virginia Tighe, y que según esta regresión, esta persona, una persona sencilla de campo, se vio en una vida pasada como campesina irlandesa de principios del siglo XIX. Este tema generó cierta polémica en los Estados Unidos, y ya se hablaba de la moda de Bridie Murphy, que era el nombre que tenía esta mujer en su supuesta vida pasada como campesina irlandesa. El grupo también de country, The Cornell Hurd Band, hace un poco de broma con este asunto, interpretando la canción Do You Believe in Reincarnation. Bueno, adelante. Vean ustedes qué ilustración, así para mejor comprensión del tema de la canción, y bueno, que está arropado por esta explicación tan, tan exacta que nos ha dado Jordi Guas. A ver qué les parece el tema musical. Adelante con él. Do you believe in reincarnation, that you have lived in the days of yore? It must be true, baby, I remember you. Hey, haven't I loved you somewhere before? Well, was it in France in the days of Napoleon? Or was it England in 1604? Were you a queen? Baby, I know that I've seen those lovely eyes of yours somewhere before. Well, was it on the banks of the Nile? Or was it in old Tripoli? Put me in a trance for a while. It'll all come back to me. I loved you then and I love you now. And when I die, I'll be born again. I won't despair, baby, I'll find you somehow. And then I'll love you all over again. Mr. Paul Skelton on the guitar. Temas musicales tan, tan nuevos para nosotros, nuevos pero antiguos, pues no sé, es difícil explicarlos, comprenderlos, pero para eso está Jordi Guas, que nos los va desgranando uno a uno. Bien, parece que a la acción de la justicia día a día van escapando cada vez menos los prójimos y prójimas de cuello duro, aforados, que como digo, escapan cada vez menos a su acción. Eso espero, pues. Aparece un nuevo escándalo en Andalucía. Más de lo mismo. Están implicados los sindicatos, la Junta, y dice su presidenta que va a crujir a todo aquel que haya pillado cacho. Eso dice Susana Díaz. ¿Ustedes han visto que hasta ahora alguien haya devuelto algo de lo usurpado, que pertenecía a los trabajadores, a las parados, en concepto de cursos y de ayuda? Pues yo no. Por otra parte, ¿es posible que todo esto suceda sin que la gente se tire a la calle de manera masiva? ¿Qué pasa en Andalucía? En esta magna operación policial, aquí está bien que se empleen a fondo con la corrupción, parece que están implicados políticos, empresarios, sindicalistas y muchos grandes y apellidos y hasta altos cargos como alcaldes, bueno, constructores, es interminable la lista. Ya lo iremos sabiendo y cada día saldrán más. Desde aquí, desde Consciencia Activa, me parece muy bien que la inteligencia policial se aplique a fondo, así como también la acción de la justicia. Y mucho más alabaremos su buen hacer si por ley se obliga a devolver lo robado. O si no, cárcel que te crió. Se habla de una cantidad de millones de euros que marean, a los que añadir a la etapa anterior ya denunciada. Vean ustedes cursos, subvenciones, dineros. Andalucía, hoy por hoy, es una comunidad, dijéramos, subvencionada, subsidiada, clientelar, quien más quien menos. Dicen, mi papá trabaja en el PER, mi papá trabaja en la PSOE. A quien más, a quien menos, le abren un negocio. Bueno, como dijéramos, es un voto clientelar. Nosotros nos perdemos en estas nomenclaturas. Hay que ver cómo las gentes de esta comunidad no explotan, como digo, con la quejera protesta y no salen a la calle. ¿O es que casi toda la sociedad está pringada y chupan del bote? No lo entiendo. Lo que sí que entiendo entre tanta corrupción es el hartazgo de estas juventudes emergentes anarquistas que siguen protestando y desde tiempos remotos contra toda la corrupción económica, política y social. Y cada vez los entiendo más y más. Y cada vez hay mayor número de personas que están seguros y confían en sus impuestos y la gestión a estos nuevos jóvenes de justicia y paz que hoy por hoy están libres de toda corrupción, de toda mancha, y es la única opción, como digo, sin mancha. Pues que sigan así y que no se manchen, porque cada día más y más el pueblo y las gentes están más contentos, más de su parte, y apuestan por ellos. Venga, jóvenes anarquistas, adelante con estas propuestas y a por ellos, a por los corruptos, que si los contáramos, pues son pocos, son cobardes, no son muchos, como digo, comparativamente. Si los comparamos, nada, aún sin la protección policial. Si los contamos con el número de personas, bueno, que pagamos impuestos, a por ellos, como digo. Bien, seguimos con nuestros comentarios. A ver, Jordi, ahora, después de este comentario, ¿qué tema musical propones? La música del oeste, el estilo de los cowboys, forma parte, está dentro de la música country. Es una parte de este género. Uh-huh. Sabemos que algunas culturas nativas de América creían en la reencarnación, por ejemplo los inuits. En Alaska se cree también en la reencarnación desde hace milenios. Bueno, los cowboys quizás por esta fuente, por esta vía, han adquirido cierto vínculo con el tema y hay algunas canciones de cowboys que refieren a la reencarnación. Por ejemplo esta, que se llama Where the Cowboys Go When They Die, ¿a dónde van los cowboys cuando mueren? Que es la que escucharemos ahora, pero no es sorprendente la fusión de la mítica música, dijéramos, ancestral y con la cultura hindú, con el country americano. Es sorprendente, ¿no? Es que la reencarnación está presente en muchas culturas, ¿no? Uh-huh. No solo la cultura oriental, el propio Pitágoras creía en la reencarnación. Ajá. Incluso en el cristianismo, hasta el siglo VI, uh-huh, hubo un concilio, creo que en Constantinopla, ¿sí?, donde se prohibió la reencarnación, evidentemente por motivos obvios, ya que ya la reencarnación no necesita la creencia en ningún ser superior, te da la libertad absoluta porque tú no depositas la responsabilidad en algo externo, sino que la responsabilidad recae en ti. En ti mismo. En tus pensamientos, uh-huh, palabras y actos. Como reza, digamos, el Dharma que profesó Siddhartha Gautama, ¿no? Gautama, sí. Y todo esto queda reflejado en forma de música en este tema, por ejemplo. A ver qué intuimos en él. Adelante, nuestro técnico. Es de Michael Murphy Murphy. Uh-huh. Michael Martin Murphy. Y se llama Where Do Cowboys Go When They Die? Reincarnation. Uh-huh. Adelante, pues. Un título muy largo para una canción muy hermosa, al parecer. Where do cowboys go? Tema como los anteriores, ancestral, desde tiempo inmemorial, seguro que ya lo cantaban en aquellas etnias perdidas en el espacio y en el tiempo para nosotros los occidentales, y que hoy los acercamos al programa, nos los acerca Jordi Guas. Continuamos con los comentarios. El recientemente gobierno formado de Grecia necesita urgentemente, y antes del verano, 15.000 millones de euros para atender eso, a los gastos de obligado cumplimiento. Probablemente los pagaremos usted o yo, amigos oyentes, que no nos gusta nada, o casi nada, el sistema del invento de la Troika. Pero, ¿comprarán Venezuela la deuda griega? ¿Rusia? ¿Acaso China? Que ya ha tocado techo su economía, sobre todo, y empieza a tener problemas la parte occidental. ¿Cambiarán, digo yo, drásticamente su manera de pensar y gastarán lo que no tienen? ¿O ajustarán a necesidad y a sus gastos? Y seguramente los europeos, seguramente nosotros, accederemos al capricho de un sistema en el que no queremos. ¿Qué piensan ustedes, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Ustedes, amigos oyentes, lo harán saber. Recuerden que también pueden escuchar el programa de Costa Iniciativa a través de Internet. Háganlo. Recuerden, radiorsk.info. Aquí que estamos todos nosotros con ustedes en Radio RSK, sí, celebrando ya nuestro 30 aniversario de una emisora que nació con problemas, con dificultades y que ahora está en la cresta de la ola. Y cada vez más y más pronto nos escucharán con nuestra longitud de onda casi toda Barcelona, Europa, el mundo y hasta más allá de las estrellas, me atrevo a decir. Bueno, pero esto será más adelante. Creo que será así. Ya lo verán ustedes que lo vean. Seguimos por nuestra parte, ahora ya con la música que propone de nuevo Jordi Guas. A ver, otra esotérica canción. Cuatro leyendas del country, uh-huh. Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Kris Kristofferson. A este último tuve la suerte de conocer personalmente, uh-huh. A los demás los he visto en directo. Formaron una banda que se llama The Highwaymen. Y Highwaymen es precisamente quizás su tema emblema. Y está vinculado también al tema de la reencarnación, curiosamente. Y esto lo sabe poca gente. Si escucha atentamente la letra, lo verá. Highwaymen, de la banda The Highwaymen, que son Waylon, Willie, Cash y Kris. Adelante con el tema. I was a highwayman, along the coach roads I did ride, sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. Música maravillosa, estupenda, especial para determinadas sensibilidades, nos gusta mucho y mucho más si sabemos que está arropada por personalidades como Kris Kristofferson o el desaparecido Johnny Cash, bueno, que como digo, comulgan con estas ideologías, con estas creencias tan particulares, tan íntimas y tan de moda, tan actuales de ayer, hoy, mañana y de siempre. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con los comentarios. La Audiencia Nacional juzga a unos cuantos ladrones que han usado las tarjetas black, opacas, las denominadas, bueno, tarjetas negras. Sí, a unos cuantos responsables que irresponsablemente gastaron el dinero de todos nosotros y que en justicia deberían de devolver. Entre los hay unos cuantos representantes políticos de todos los partidos. Aparecen la patronal, unos cuantos sindicalistas, pero qué vergüenza. Bueno, tendrían que devolverlo y si no, no habrá justicia, pero ya verán ustedes cómo no, que no devuelve nada. Y nosotros seguiremos hablando de los peores ladrones, que siguen siendo políticos, empresarios y banqueros. Y digo que son los peores porque hacen daño allí donde más le duele al ciudadano, a su familia y a su dignidad y también a su vida. E insisto que son los peores porque estos prendas siguen siendo los favoritos de las sentencias judiciales, que sin ningún tipo de escrúpulo pues les ponen inmediatamente en libertad, ¿eh?, sin empapelarlos. Sin embargo, a los que empapelan y de verdad, a todas estas juventudes que luchan por el pueblo y por el bienestar de las gentes de la calle, por sus derechos, y a estos jóvenes sin ningún tipo de impunidad les califican como terroristas. Y estos van en contra, como digo, de los banqueros y a favor de que todas estas viviendas que le han expropiado a estas pobres gentes que no han podido satisfacer los abusivos intereses hipotecarios, y pretenden que este número de viviendas vacías, bueno, que se degradan y que les den un nuevo uso y que puedan darle uso y vivir todas aquellas gentes que viven en la calle y que siguen pagando la vivienda. Pues son por todas estas personas por las que luchan esas juventudes anarquistas, a las que defienden frente a la usura especulativa de la banca, de la inmobiliaria y de la política. Bien, seguimos, amigos, ya vamos a entrar en breve tiempo ya en nuestro espacio estrella, la tertulia. Pero antes, un tema más musical de estos que propone Jordi Guas, tan especiales. Adelante. Billy Nelson hizo un álbum temático dedicado a la reencarnación hace años, en 1983, a raíz de una experiencia que tuvo en Hawái, que estuvo a punto de morir en el mar. Y el álbum se llama Tower Than Leader, no sé si lo pronuncio bien, y bueno, él explica una historia que sobre un pistolero que se reencarna, y luego en los tiempos modernos esa alma es acusada de un crimen que no comete, pero que lo cometió en una vida anterior, en fin. La cuestión es que, bueno, que a lo largo de todo el disco va ensamblando toda esta historia. Toda una historia reflejada en un tema musical. Sí. Ya se necesita tener arte. A ver qué les parece, amigos oyentes. Ya suena para todos ustedes. Tower Than Leader, de Billy Nelson. Adelante. When a young kid from Cowtown wanted a showdown, he was careless, or just maybe he forgot. But he died in a gunfight, blinded by sunlight. Never crawl on your face in the sun. An old tougher than leather, just carved one more notch on his gun. And when he turned to go, a beautiful maiden knelt down where her good sweetheart lay. And on his breast placed a rose, while the townspeople stared in dismay. Should have known better, but he picked up the rose in his hand. And the townspeople froze when his hands crushed the rose, and the rose petals fell on the sand. An old Todd Leather was a full-time go-getter. The grass never grew his feet. From one town to another he would ride like the wind, but his mind kept going back to the street where a young cowboy died and a young maiden cried and rose petals fell in the sand. And his heart had been softened by the beautiful maid, and he knew he must see her again. But he went back to the town where it all had come down, and he searched, but his search was in vain. He had wanted to find her and say for causing her heart so much pain. But one night he died from a Seguimos, seguimos, amigos oyentes, emocionándonos con una música, con unas notas que son capaces de remover los cimientos más profundos de nuestra sensibilidad, aún sin comprender lo que dicen, el fondo, el contenido. Vean la grandeza de este estilo musical tan esotérico, tan, bueno, tan especial, tan místico, diría yo. Seguimos con los comentarios, estamos a punto, amigos oyentes, de entrar en tertulia, pero antes, a ver si nos enteramos de la historia y leemos los archivos para saber muchas cosas disfrazadas, malinformadas y tóxicas. Sí, sí, resulta que don Miguel Hernández, poeta de la generación del 27, fue a su vez comisario de los campesinos a los que fundió. Recuerdo uno de sus versos, sangre, sangre y sangre. Y además, por si no lo sabían ustedes, vean, vean los archivos, insisto en que los lean, fue uno de los responsables directos en despellejar vivo al pobre André Onín, sí, aquel anarquista que tanto hizo por las libertades personales, individuales y por los derechos de todo hombre que vive en sociedad. Sí, don Miguel Hernández, como pequeña, pequeñísima autora de algún libro que lo soy, miren por dónde, ya no le tengo tanta simpatía al poeta Miguel Hernández. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Ya, ya entramos directamente en tertulia. Verán ustedes qué tertulia más, más jugosa la de esta tarde. ¿Qué nos espera? Para nosotros que somos, bueno, en el tema profanos, Jordi Bruguera, que ya nos acompaña. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Y bueno, personalmente yo, como digo, somos profanos en esta materia, pero sí, tenemos a Jordi, que a nosotros y a todos ustedes, amigos oyentes, os va a poner al corriente de estas filosofías, de estas creencias tan extendidas por el mundo y, bueno, que se necesitan un lenguaje especial para explicarlas, para hacerlo comprensible a la gente, a todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchan. ¿No es así, Jordi? Adelante. Bueno, pues a mí me gustaría introducir el tema, a modo esquemático, el asunto del alma o espíritu vinculado a la reencarnación. Porque existe la reencarnación. Hablaríamos de regresiones si no existieran las encarnaciones, aceptándolo como verdad. Es difícil tratar tales asuntos con nuestro lenguaje y cada sistema de creencias o filosofía utiliza el suyo propio. Según mi experiencia intelectual, emocional y espiritual, haré uso de mis propios términos para situar al oyente dentro de este contexto. Pues adelante con ellos y que sean lo más claros posibles. Dentro de nuestra realidad, que los hindús llaman maya, que es una especie de ilusión, la conciencia, que es infinita, utiliza un vehículo más denso, el alma, para experimentar en una dimensión física material como la nuestra. El espíritu, pues, ocupa un cuerpo. Nuestra percepción en este mundo tridimensional se ajusta a dos conceptos: el espacio limitado y el tiempo lineal. La reencarnación entonces existe, siguiendo un proceso lineal para dar sentido de progreso, para que el alma evolucione. Porque realmente, en el más allá, como le queramos llamar, en otras dimensiones no físicas, no hay espacio ni tiempo, no hay origen ni fin. La conciencia o espíritu es multidimensional. Entonces, Jordi, alma sería aquí y espíritu allí. Alma sería, digamos, un holograma un vehículo que utiliza la conciencia o espíritu, o el término que queramos utilizar, para intervenir, para experimentar en el mundo físico. Mientras tenemos cuerpo, diríamos alma, ¿no es así? Evidentemente. Vale. Entonces, cuando el alma ya evoluciona, en lo que los budistas llaman samsara, que es la rueda de reencarnaciones, cuando el alma, digamos, alcanza, en términos también budistas, la iluminación, logra lo siguiente, a modo de resumen, ¿no? Primero la paz, es cuando una persona logra lo siguiente. Primero la paz profunda, después el fin del apego a cualquier deseo, o el fin del deseo, no la voluntad de aportar algo positivo a la humanidad. En tercer lugar, la percepción espiritual que trasciende lo mental y lo emocional, es decir, los dos hemisferios cerebrales. Luego adquiere sabiduría, que es el conocimiento que contiene las cualidades humanas, no simplemente el conocimiento intelectual. Y el fin de todo, el propósito máximo de todo es el amor incondicional. Cuando el alma alcanza esto dentro de nuestro mundo físico, de nuestro aquí y ahora, el alma vuelve a su origen, que es la conciencia, para expandirla más. Puede regresar a esta dimensión física y material para aportar algo positivo o intervenir desde otra dimensión más elevada en este mundo, pero sin alterar el karma individual ni colectivo de las personas que están aquí en un cuerpo físico. A modo de ayuda, diríamos, ¿no? Sí. Por lo tanto, vamos dando vueltas al samsara, vamos reencarnando y llega un momento en que ya no lo necesitamos. Y por lo tanto, podemos volver aquí, podemos volver a otros mundos físicos... o podemos acceder a otras dimensiones. Pero no es opcional la reencarnación, no necesariamente volvemos a la dimensión Tierra, pregunto. No necesariamente, pero como te he explicado anteriormente, esto es dentro de nuestras leyes de espacio limitado y tiempo lineal, porque en realidad, ya te digo, en el más allá, en otras dimensiones no físicas, no existe el espacio-tiempo. Esto con los viajes astrales se entiende bien, ¿no? Cuando has experimentado viajes astrales. La conciencia es multidimensional, es decir, estamos experimentando diferentes existencias al mismo tiempo. Y ya decir la palabra tiempo ya no es adecuada. Por lo tanto, niveles de conciencia, diríamos. Sí, ¿no? ¿Cómo conectamos entre ambas realidades? Sí, ¿no? Pues sí. Cuando el alma conecta con nuestra conciencia, que es su origen, se eleva su frecuencia vibratoria según distintas experiencias y niveles, ¿no? Por ejemplo, tenemos sueños o viajes astrales donde podemos conocer a otras almas terrestres que están como nosotros de vacaciones mientras dormimos. Que eso daría para otro, para otra tertulia, el viaje astral. Sí. Las premoniciones, la meditación, estados imprevistos de vigilia, los cuales se agudiza esa percepción, el déjà vu, las sensaciones extrañas, percepciones súbitas, visiones de otros seres, etcétera. No dejes por nada del mundo a nuestros oyentes sin conocer. Recuerdos de vidas pasadas o futuras, en este u otros mundos, etcétera. Es decir, ¿por qué a veces tenemos una premonición? Porque accedemos a ese espacio multidimensional. Inconscientemente. Salimos de nuestra realidad limitada por el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la reencarnación sirve para nuestro mundo, para dar un sentido de progreso, ¿no? Para dar un sentido de que el alma evoluciona. Y yo, bueno, yo me puedo basar en mi propia experiencia, ¿no? Para un desarrollo, diríamos, yendo de menos a más, para evolucionar. De alguna manera, el vivir es estar cambiando continuamente, ¿no? Quizá también es un cambio continuo, todo cambia. También supongo que cambiamos nosotros, también, bueno, un poco aprecio. Eso es lo que viene a decir, ¿verdad? Sí. Y tú, Jordi, tus reencarnaciones conocidas, ¿cuáles? Bueno, hay tres fuentes, digamos la mía propia, que pueda venir de sueños, de viajes astrales, de la propia intuición, de recuerdos, entre comillas, que he tenido precisamente desde que era niño y no ni siquiera conocía el concepto de la reencarnación y no hubo ninguna influencia por parte de mi entorno, ni familiar, ni social. Ni nadie que te lo explicara. Nadie. Yo desde pequeño tenía la intuición de que había vivido otras vidas anteriores. Después está el tema de otras personas que te conocen y que dicen, pues mira, he soñado contigo y te he visto, pues, que nosotros habíamos coincidido en una vida anterior, ¿no? Todo esto lo tengo documentado. Evidentemente, yo no puedo dar fe de la veracidad de los testimonios de otras personas. Pero dirías que es una interconexión. Bueno, sí, ¿no? Ahora nos extenderíamos en el tema, pero, por ejemplo, sí, entendidos en el asunto, como Michael Newton o Brian Weiss, habla de que hay grupos de almas por uh-huh. afinidad sí. vibratoria uh-huh. y que bueno, pues que almas afines sí. Que se encuentran, que coincidimos en varias vidas terrenales, sí, sí. ¿No? Sí. Es decir, a lo mejor tú y yo, pues, en otras hablamos vidas, hipotéticamente, hace 300 años, pues no sé, teníamos algún tipo de vínculo o amigos o simplemente estábamos de paso y nos conocimos 5 minutos, ¿no? ¿Vínculos sanguíneos o encuentros en el tiempo? El tiempo no significa nada. Lo importante es el aprendizaje que extraes de eso. Y las regresiones a vidas pasadas que hace, por ejemplo, el famoso Brian Weiss, pues se basan en esto, en que, por ejemplo, tienes un problema o una fobia y accediendo a esas supuestas encarnaciones, pues puedes abandonar ese sufrimiento, ¿no? Porque uh-huh. conoces el origen, te das cuenta de dónde procede esa angustia uh-huh. y ese sufrimiento, o los odios, o los apegos, muchas cosas. Y bueno, entonces, en teoría, pues te curas, ¿no?, entre comillas. Y bueno, él me preguntaba por las reencarnaciones conocidas. Yo puedo resumirte ahora las 4 que tengo más claras, bueno, las 5 que tengo más claras, y luego ya, si quieres, concretamos en la que supuestamente fue mi vida anterior a la presente, con una sorpresa que vamos a guardar al oyente. Ajá. Una sorpresa que yo creo que en la historia de la radio de todo el mundo no se ha hecho nunca lo que vamos uh-huh. a hacer más adelante. O sea, atentos, oyentes, porque vais a vivir una experiencia nunca oída, por supuesto. Y está relacionada con la última de todas tus sí. naciones. Voy ¿no? a resumir, por ejemplo, desde niño yo me veía en... Muy bien, empieza por la primera de ellas que recuerdes, en sí. el tiempo. No voy a mencionar los extractos, los fragmentos, porque han habido muchas más, muchas intuiciones, muchas supuestas vidas pasadas. Solo voy a concretar las que tengo más claras, ¿no? Adelante con la primera de ellas. Y aún así solo son fragmentos. Por orden. Y tampoco voy a mencionar aquellas vidas que supuestamente otras personas han dicho que yo las he tenido, ¿no? Me voy a centrar en estas 5. La primera es muy breve. Desde niño yo me veía pues abandonando una isla donde había un volcán en erupción que estaba pues devastando toda la ínsula, ¿no? Y yo me veía en un acantilado, en un alto acantilado, como huyendo de la isla, y había unas olas negras que por la suciedad del lava, tal vez, ¿no? Las partículas del... Luego me fui informando y yo diría que es un tsunami uh-huh. que provocó todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Ya de pequeño tenía la percepción, la percepción uh-huh. de que eso estaba relacionado con una civilización antigua que no se conocía, ¿no? Luego leyendo, porque yo primero tengo la experiencia, luego me informo. ¿La sitúas en algún país en especial? Sí, y en los libros, en lo que voy investigando, ¿sí? otras personas que han tenido experiencias similares, uh-huh. Empiezo a documentarlo y a relacionar, y evidentemente, las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo esto siempre lo he relacionado con la Atlántida o el continente de Lemuria, ¿no? Sí, sí, sí. También podría ser, pues, una isla griega, ¿no? Por ejemplo, en la era micénica, ¿no? No lo sé, una isla del Mediterráneo. Un islote de aquellos pequeños, no lo sé, del mar Egeo, digamos. Sí, pero tuve yo un viaje astral en el cual un guía espiritual, un guía astral, como le queramos llamar... Perdón, un énfasis. ¿Viaje astral provocado o espontáneo? No, espontáneo. Jordi Bruguera pregunta y adelante sí. cuando quieras. Sí, sí, sí. Espera que acabe esto. Sí. Bien, adelante. Durante este viaje astral me llevan a una isla en el Pacífico y me dan unos datos que podrían estar vinculados a esta... A esta vida que yo desde pequeño pues siempre he intuido, ¿no? Y luego ahora, sí. si quieres, paso a resumirte las otras cuatro. Sí, pero primero termina con esta. Sí, esta ya está. Esta, la resumimos así porque esto lo vamos a resumir muy rápidamente para ya centrarnos en la última vida. Muy bien. Siguiente reencarnación. Siguiente de las... Hay otras, ya te digo, ¿eh? Por ejemplo, en la época mesopotámica y tal. Sí. Pero vamos a centrarnos... De atrás en adelante. En dos regresiones que me hice... una chica muy maja y muy experimentada en ello, que se llama Vita Betsa, que es rusa, de San Petersburgo, y es residente aquí en Barcelona, y bueno... ¿Te provocó ella esta regresión? Asistí a una de sus sesiones, ¿sí? Luego a una posterior, la primera, que fue en 2011, pues... Perdón, un énfasis. Las regresiones sí. pueden ser provocadas o espontáneas. Me estás hablando ahora de una persona experimentada sí. en regresiones, ¿no? Sí. Esta persona, pues bueno, pues acorde con su procedimiento, ¿sí? yo me sometí a la regresión, a supuestas vidas pasadas. Aquí me vi como un personaje de un pueblo nórdico vinculado a la cultura de los vikingos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que tendría que resumirlo mucho. Eslava, arriba de todo. No era como mucha gente se puede imaginar uno de esos estereotipos de vikingo que asaltaban lugares y tal. Países nórdicos más cultos y no tan salvajes, te refieres, ¿no? No, que estaba dentro de la del contexto de la sociedad vikinga, uh-huh. pero que no era el típico vikingo de las películas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, era una especie de juglar. Que iba de pueblo en pueblo, vi que yo llevaba una bolsa, supongo que de piel, donde había una flauta y un cuenco. Me vi como una especie de juglar viajero que sí. transmitía información, canciones, poesías, de un lugar a otro, un espíritu libre. Sí, trovador, tipo trovador. Sí, y bueno, me vi físicamente también. Y bueno, al cabo de un tiempo... yo conocí a una persona de manera casual, entre comillas, aunque no, según Brian Weiss, no existen las casualidades, que me aportó más información sin conocer la información previa sobre esta misma vida. Pero esto ya lo haremos en otro programa. Porque, sí, sería para otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego yo me fui informando sobre la cultura vikinga y llegué a perfilar un poco el ¿cómo era este tipo de personaje de la época, ¿no? Es que es la vinculación de la regresión y después el vinculado con después de la regresión con la vida tuya ordinaria. Claro, yo primero tengo la experiencia y luego, además, luego me acuerdo que de pequeño siempre tuve como alguna relación con el tema nórdico, con Noruega, con los vikingos, sí, con algo así. Sí, pero sí, no sí. al nivel de los estereotipos de las películas ni nada en eso, porque ya te digo, en esta vida, si bien en esta supuesta reencarnación yo me veo como este personaje, pero también el mismo personaje dice, ya he vivido una vida anterior como guerrero en esta misma sociedad nórdica, ¿no? Es decir, que primero fue una encarnación como guerrero y luego como este presunto poeta y narrador de la cultura vikinga, que luego, firmándome en libros, tiene un nombre, se llaman escaldos. O sea, yo era supuestamente un escaldo que iba de pueblo en pueblo, luego la aportación... De una persona que posteriormente me tiró las runas. Ya te digo, una serie de casualidades que explicaremos en otro programa porque vale, es fascinante. Coincidía con esto y me aportaba más información sobre esta misma vida. Curioso por esto, ¿eh? Muy curioso. Sí. La tercera regresión, o sea, la segunda regresión. Llevamos dos, la tercera, sí, que recuerdas más. Que es la tercera vida que más recuerdo. Entremos en ella, sí. ¿Eh? Siempre situándonos en el contexto de en el contexto de que bueno de que la reencarnación pues existe etapas. O al menos sí. Dando por buena la creencia de la reencarnación. Dando por buena pues sí. la experiencia más que la creencia sí. ¿no? Sí, entonces sí, sí. Yo no me baso en ningún sistema de creencias sino me baso en el conocimiento vivido. Que aporta la experiencia vivida sentido para que luego se transforme en sabiduría experimentada ¿no? diríamos sí. No creo en ninguna religión en ningún dios ni nada entonces la segunda regresión con la misma chica Entonces nos podemos ubicar entre los siglos XVI y XVII. Yo diría que en la Edad de Oro. Posiblemente parte en España, ¿no? Con la misma chica, dices, con la misma. Sí, la misma hipnoterapeuta, sí. Vita Betsa, me sometió a otra regresión, la segunda. No me he hecho más hasta ahora. Y me sonó el nombre de Philippe o Felipe. Yo era una especie de persona que manejaba la espada, tal vez un mercenario, o al menos manejaba bien este tipo de arma, ¿no? ¿Te sitúas como guerrero? No, más bien como yo diría que soldado, mercenario, un aventurero, ¿no? Ya. Una persona que además tenía dos hijos, un niño y una niña, una mujer, me acuerdo la imagen de una mujer con una cofia en una habitación. Perdona, ¿en esta experiencia sientes el amor de padre y el amor de hombre hacia esta mujer? ¿Puedo preguntarte eso? En esta experiencia siento, y me alegro que me hagas esta pregunta, siento que el amor hacia la amistad, hacia los amigos perdidos. Cuando yo me veo en el lecho de muerte, veo la imagen de mi mujer con la cofia, de mis dos hijos, y lo que más que el calor familiar, lo que más añoro son a los compañeros de armas, quizás, o de juergas, o de cantinas, lo que sea, a los compañeros perdidos. Sí, la pérdida de la amistad. E identifico a uno de esos compañeros que igual estaban de viaje, o habían muerto antes que yo, o hacía tiempo que no los veía, identifico a uno de esos compañeros como mi actual padre. Y cuando yo estoy en el lecho de muerte, en esa supuesta encarnación, en presencia de esa reducida familia, mi mujer y mis dos hijos, lo que más añoro es precisamente la vida aventurera. Porque yo era supuestamente un personaje que estaba más fuera de casa que dentro, digamos, ¿no? Me gustaban más las aventuras que la vida convencional, que la vida familiar, ¿no? Tengo más información, pero no vamos a extendernos. Pero, perdón, la identificación del Pozo al Padre con esta persona, sí, defiende, arropa y da veracidad a este postulado que se defiende, que de vez en cuando en la vida nos encontramos con personas que han tenido una repercusión en vidas anteriores. Esto arroparía y defendería esta creencia, ¿no? Esto es frecuente en las regresiones, no en todas, pero en esta, por ejemplo. Sí. Pues identifiqué a mi padre actualmente, sí, con un compañero de... Sí, sí, sí. Un amigo muy íntimo, quizás, de esa vida como espadachín, entre comillas, ¿no? Pero que defiende esa teoría, ¿no? Que sí, sí, que sí. La sí. Bala, sí, es frecuente eso. Sí, después podemos pasar a una que me viene por sueños y también por un viaje astral, en que me sitúo en la época napoleónica, en Francia. En la Francia del 1800 y pico. Sí, 1800 y pico. Ajá. Yo diría que debí nacer en la región de Lorena, de la cual no tenía ni idea hasta ese momento, porque ya te digo, mucha información de la que recibo por varias fuentes sobre las posibles reencarnaciones, pues no la conozco, ¿no? No sabía yo que había una región que se llamaba Lorena en Francia. ¿Dónde estará el río Loira, seguramente? Y que estaba muy muy muy muy muy vinculada a Alemania, a la cultura germánica, ¿no? Sí, es fronteriza. Yo veo una imagen, por ejemplo, en la que estoy en un cuartel cantando. Tengo una personalidad carismática, algo así como de líder. Canto una canción de castrense, más bien. Parece un himno que tenemos los soldados. La canto en francés, en alemán y creo que en otro idioma. Y luego veo una imagen en la cual yo y otra persona que no identifico somos desterrados por el propio ejército napoleónico por vía marítima. Yo diría, intuyo, que por tener unas ideas diferentes. Por opositores al sí, sistema de aquel, ¿no? Sí, supongo. Régimen militar, dijéramos. Es decir, en definidas cuentas, por mis ideales, ¿no? Ajá. Yo diría que estaba muy apegado a las ideas de la Revolución Francesa. Y cuando Napoleón, digamos que traiciona esas ideas, sí, porque incluso se autodomina emperador, uh-huh, y incluso pues con deseos de expansión por el mundo sí, entero. Sí, se va, ¿no? se hace... Hasta Rusia. Se hace amiguete del Papa, ¿no? Digamos, de una manera coloquial. Uh-huh. Pues claro, eso traiciona a las personas que creían en ciertos ideales, ¿no? De libertad y todo esto. Entonces, yo me relaciono con este tipo de personaje. Quizás no fuese el tema, no lo sé. Quizá a lo mejor fue una simple pelea, no lo sé. El caso es que yo y otra persona somos, creo, desterrados, porque veo un barco en la lejanía, y aquí podría empezar una vida todavía más aventurera, quizá por la Polinesia francesa, porque también tengo... Sí. Intuyo que hay algo relacionado con la Polinesia francesa en mi vida, uh-huh. No lo sé. Incluso me gusta la música polinesia y todo eso, ¿no? Sí, esas... Y además tengo nombre y apellidos de este personaje. Guy Grey Guignas. ¡Qué fuerte! Guy, se escribe, es un nombre que puede ser tanto francés como inglés. Grey es un nombre inglés, británico. Que habría que constatar su existencia, que se podría claro, ver, tal vez. Guignas, pues puede ser francés, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor era un personaje nacido en Francia, de madre inglesa, Grey. Y que se alistó pues en las tropas de Napoleón por sus ideales, supongo, no lo sé. Tengo poca información de esto, ¿no? Habría que averiguar si hubo un soldado napoleónico que se llamase así, ¿no? Sí, sí, sabía que contestarlo yo. Si estuviese en tu caso, lo haría. Luego han habido, ya te digo, otros fragmentos de vidas pasadas que se me han manifestado durante estados oníricos, viajes astrales, meditación, sueños... Y cada vez va más, cada vez tengo más información que la voy apuntando, ¿no? Pero hay algo que conservas y que me llama la atención y sigues conservando, es tu personalidad rebelde, rebelde hacia todo. Tienes una personalidad firme, muy convincente y que si algo no te gusta, pues como en el caso de esa reencarnación, pues te opones a ello, sea Napoleón, sea quien sea. La astrología también tiene que ver con esto. Sí. Tampoco nos extenderemos en este tema porque daría para muchos programas. Sí, bueno, para más. Y todo... Tenemos muchos años. Consciencia activa piensa durar así como miles de años. Todos los conocimientos que he ido adquiriendo para ensamblar todas las piezas del puzzle, pues coinciden con lo que dices, ¿no? Tanto la astrología como lo que otras personas dicen de mí de vidas pasadas, como lo que yo he experimentado en viajes astrales, en regresiones, todo eso apunta... A lo que tú dices, a una persona, un tipo de personalidad que se hereda de vidas anteriores, tanto lo positivo como lo negativo. Sí. Y bueno, por ejemplo, un fragmento de una vida que supuesta vida que no voy a comentar. La noche del 2 a 3 de mayo de 2011, tengo un viaje astral en el cual estoy delante de un grupo de personas que parecen vinculadas a vidas pasadas mías o alguna en concreto. Se me acerca una mujer, me presenta a una joven negra, creo que menciona su edad, entre 16 y 18 años, y me dice, tú mataste a esa muchacha en una vida anterior. Bueno, todos hemos matado a gente, supongo, en vidas anteriores, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que porque me hice una carta astral en el Nepal, hace poco que estuve, ya lo sabes, el anterior viaje que hicimos. Ya en la anterior entrevista, siempre, amigos oyentes, nos comentaba con la mochila, en su viaje en el Nepal, que quedó pendiente la mitad del viaje para otro y me hicieron una carta astral y bueno, así pues me dijeron que yo tenía muy buen karma y todo esto. No, bueno, ahora vamos a pasar a la última vida, anterior a esta, supuestamente. ¿Todas las reencarnaciones y recuerdos que conservas ha sido hombre o en alguna ha sido mujer? Por lo que recuerdo hasta ahora, y según mi carta está y otras personas que me lo han dicho también, ¿sí? Soy un alma muy vieja, dicen, y he tenido, mediante carta astral y quiromancia, o simplemente intuición de otras personas que supuestamente son videntes o astrólogos, me han dicho que soy un alma muy vieja, que tengo muchísimas vidas, y que... Siempre hombre. Pero solo recuerdo por ahora fragmentos de muy pocas, y siempre con el... Varón. Con el conocimiento de la duda de que, bueno, las personas más escépticas en estos temas, que repito, que yo me baso en mi experiencia, no tengo ningún sistema de creencias, ni soy budista ni nada, por esto me yo gusta. Simplemente cuento la experiencia, ¿no? Muy bien. Y desde luego que es totalmente verdadera. Sí, lo siento. Así, ¿no? Entonces... Porque te conocen, lo saben, o sea que no... Vamos a pasar a la información que tengo de mi vida, la supuesta vida anterior, a la actual, a la aquí y ahora. Sí. Y solo lo voy a decir los dos primeros, las dos primeras informaciones, porque han habido otras, incluso más recientes, son fragmentos, pero vamos a introducirlo con estas dos primeras informaciones y luego ya daremos paso a la sorpresa que tenemos guardada para los oyentes. Muy bien, para ustedes, oyentes. Esperen, agárrense bien a la silla porque van a oír lo nunca oído. Mientras tanto, adelante. 21 de agosto de 2001. Uh-huh. Esto es un sueño. Bueno, accedo a lo que muchas personas del mundo esotérico conocen como los registros akáshicos. Sí. Es decir, donde se almacena todo lo que ha pasado y pasará y está pasando en el cosmos, ¿no? O más concretamente, accedo a una visión de un fragmento de lo que una vida pasada, ¿no? Sí. Me encuentro en una sala donde hay mucha gente. Es un entorno de la alta sociedad que sitúo en los Estados Unidos, probablemente en el nordeste y tal vez a principios del siglo XX. Lo voy a resumir todo muy bien, aunque hay más información para no alargarnos demasiado. Adelante con todo ello. Y que no nos dé tiempo, ¿no? Cuando acabe, antes de, bueno, antes de acabar el programa. Sí, quiero que queden todas las reencarnaciones terminadas, las que recuerdas, y sobre todo la sorpresa, amigos oyentes. Estoy alrededor de un piano con otros muchachos, supuestamente mis amigos y compañeros. Todos vestimos de etiqueta. Canto una canción en inglés y es posible que yo fuera el autor. Una voz estupenda y soy secundado por el coro de mis colegas. Es decir, una sala, clase media, clase un poco alta quizás, uh-huh. ambiente distendido, principios del siglo XX, nordeste de los Estados Unidos. Parece un entretenimiento algo informal. Pues la mayoría de las personas que están en la sala están charlando, bebiendo y tal. El tema suena como a música pop, música ligera de principios de los años 20, sí. Que luego me informé, lo que se llamaban en aquella época parlor songs, canciones de salón, muy prolíficas en los Estados Unidos entre finales del siglo XIX y aproximadamente mediados de los 20. Café teatro o algo parecido. Lo que también se llamaba en otros términos el timpanali, ¿no? que era un barrio de Nueva York donde se concentraban muchos músicos que querían probar fortuna a principios de finales del 19 y a principios 20. Uh-huh. Entonces, al despertarme de semejante experiencia onírica, ¿dónde te encuentras? Grabo en un radiocassette la melodía con la letra que recordaba. Es decir, fuerte. Yo no tengo ni conocimientos de música, ni tengo talento para la música, ni tengo voz. ¡Qué fuerte! Y lo único que sé hacer es tocar dos acordes. Y yo creo que de manera bastante mediocre con la guitarra. Pero claro, del mismo modo que yo tengo un diario de sueños en el cajón de mi mesita de noche, y cada vez que recuerdo un viaje astral, tengo que levantarme, encender la luz e inmediatamente plasmarlo en el papel, pues en este caso es una melodía. ¿Y qué tengo que hacer? Coger un radiocassette con esos cassettes antiguos de los años 70 que yo tenía y grabarla con mi propia voz, aunque yo ni sé cantar, ni canto, ni nada. Notas y música canalizada, hablaríamos. He de decir que desde pequeños siempre me ha apasionado mucho la música, ¿no? Y curiosamente no la música de moda, sino música del siglo XIX, ¿no? Y de principios del XX, incluido Charleston. Sí. O sea que ya ves, ¿no? Y sigo sintiendo una emoción muy grande hacia la música pop norteamericana de esa época. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Y desde luego no hay, en mi entorno familiar y social, no hay nadie que tenga relación con esto, ¿no? Ni vinculados, bueno, con la música, ni nada parecido. Vale. Esto, 21 de agosto de 2001. Pasamos a la noche del 4 o 5 de marzo de 2008. A ver. Se me ocurrió hacer una pregunta a los supuestos guías astrales. Para empezar, a mí no me hace ninguna gracia que hayan seres de otras dimensiones que me estén controlando o al menos me estén vigilando, ¿no? Vigilándote. Sí. Según lo que he leído y tal, no pueden intervenir en tu karma, pueden orientarte, pueden inspirarte. Pero estos ángeles, entre comillas, lo que sea, ¿no? Bueno, influir sí, pero no obligarte, vamos a decir. No. Entonces, bueno, pero digo, no sé por qué, quizá incluso inspirado por ellos mismos, se me ocurre irme a la cama cuando estaba a punto de acostarme y soltar una pregunta al aire. ¿Dónde viví o estuve en mi vida anterior a la presente? Y tuve un viaje astral. En ese momento. Esa misma noche. Vuelo con mi guía astral. No, no sé físicamente, no recuerdo cómo era. Libre pero conducido. Mi guía astral o uno de tantos, no lo sé. Sí. O uno que andaba pululando por ahí. Sí, uno de ellos. Me guía hasta lo alto de una colina desde la cual vislumbro un gran lago, bosques y mansiones a lo lejos. No siento la presencia de mi compañero, pero su voz me revela que nos hallamos en New Hampshire. New Hampshire. Como respondiendo a mi pregunta, New Hampshire es un estado del nordeste de Estados Unidos, uh-huh. En el cual yo he estado en Estados Unidos, pero nunca he tenido ninguna ganas de irme a esa zona, ¿no? Sí. Además, no te atrae. A mí me gusta la música country y bueno, está más concentrada en el sur, ¿no? Digamos. Pero, sí, de hecho, es el sur. Pero para vivir no te atrae. Pero New Hampshire, la verdad, es muy bonito, sí. Se ve, pero no. Para vivir no te atrae. Ni para visitarlo nunca he sentido atracción hacia ese lugar, ¿no? Sí. Eso sí, de pequeño, y luego me acuerdo después de este sueño y tal, ¿no? De este viaje astral, de pequeño sí que recuerdo vagamente que este nombre New Hampshire a mí me decía algo, no sabía lo que era, ¿eh? Uh-huh. Incluso esa parte de Estados Unidos. Bueno, noche del 6 al 7 de marzo de 2008, es decir, la siguiente noche, ¿vale? Mira. Antes de acostarme, formulo las preguntas. ¿Estuve en mi vida anterior en New Hampshire? ¿A qué me dedicaba? ¿Cómo me llamaba? En ese momento, accedo al interior de una iglesia. Creo que era una iglesia, o al menos un centro religioso, donde se reúne una comunidad de estrictas convicciones religiosas. Parecen congregados siguiendo unas pautas habituales. Van ataviados formalmente con trajes de época, pero no sabría asegurar si son del siglo XVII, XVIII, XIX o como mucho de principios del siglo XX. Ajá. Siento un enorme rechazo por su parte. Me rechazan. Ajá. Soy como un visitante. Un intruso. Nocivo. ¿Eh? Nadie quiere acercarse a mí, ni hablarme. Deduzco que yo pertenecía a aquella comunidad, pero me fui o me echaron. Sin embargo, no hay ninguna sensación de rencor por mi parte. Aunque ellos sí que se muestran extremadamente rencorosos conmigo, serios o esquivos, más bien esquivos también, ¿no? ¿Y qué haces allí? Pregunto quién fui, a qué me dedicaba, dónde estoy. Estamos hablando de un viaje astral, que luego me informé por libros, y es un viaje astral a una dimensión del astral donde ciertas almas o espíritus se han quedado estancados ahí. No han evolucionado. Hay un subplano del astral, uh-huh. También esto tiene que ver mucho con la teosofía, donde la gente puede recrear pues palacios, puede recrear personajes, y la gente que se ha quedado muy apegada a la Tierra. Pero quedaría frenada su evolución, sí, diríamos. Sí, ¿no? Se han quedado ahí. Vale. Estas almas se han quedado ahí estancadas. Vale. Es como un bucle. Se han quedado ahí en esa dimensión. Sí, sí. Y de ahí no salen, ¿no? Bien. ¿Y qué? Bueno, todos están resentidos. Evitan dirigirme la palabra y continúan ocupados con sus asuntos, hablando en grupitos. Es un ambiente decididamente hostil. Uh-huh. Yo insisto, quiero preguntar, quiero indagar, porque estoy convencido de que allí nada ni nadie puede dañarme. Estamos en el mundo astral. Yo sé, ya como si fuese un viajero experto en el astral, sé que no me puede pasar nada, ni yo puedo lastimarle, ni ellos a mí. Ya. Escucho una letanía religiosa, suave, un canto religioso, interpretado por una voz femenina con coros. Entonces pregunto si yo cantaba ese tipo de música, y tras un rato de seguir siendo ninguneado por todos, alguien me dice, con cierta ironía malsana, me dice que yo tenía dotes para cantar. Pregunto si yo cantaba esa música religiosa, pero insinúa que no. Como si a mí me gustase la música popular, que ellos al parecer despreciaban. Y lo continúan haciendo, ¿no? Despreciando la música popular. Consigo que un tipo se preste a responder a mis preguntas. Al preguntarle, ¿esto es New Hampshire? ¿O soy de New Hampshire? Responde, no, Inglaterra. Desconcertado, advierto, pero esto es Estados Unidos. Y dice, Boston. Creo que sugiere que es el siglo XIX, pero no estoy seguro de ello. No, y añade, quizá porque yo le transmito que me parece estar en ese siglo. No, año 23. ¿Sobre cuál es mi nombre? Dice, O'Donnell. Puede que fuese O'Donnell, cardenal, ¿no? O incluso O'Connell. U O'Connor, aunque es menos probable. Yo creo que era O'Donnell. Y le pregunto si soy de ascendencia irlandesa. Parece no negarlo, pero el hombre prefiere ignorarme, para que no le vean hablar conmigo. Todos quieren que me vaya. Entonces, con mi cuerpo astral, apunto en un pañuelo blanco con líneas de color azul, rojo y naranja, y en letras mayúsculas doradas, apunto O'Donnell. año 23, Boston, para no olvidarlo. Sin embargo, antes de todo eso, un tipo afirma que le destrocé la cara, en esa supuesta vida anterior, donde yo estaba conviviendo con esas personas, en esa comunidad. O O'Donnell suena a canciller, ¿no? No sé. Y yo me voy disculpando diciendo, yo ya no soy ese, no soy ese. Diciendo varias veces. Resulta que le hice unas marcas en la cara, apuñaladas, intuyo, durante una pelea. Presiento. Pero que él reclama, él te pide cuentas. Presiento que porque ligué con su mujer, hermana o novia. Dice que ahora tiene otro aspecto, pero parece el mismo, como si se desdoblasen dos cuerpos, ¿no? Claro, está en el mundo astral. El lastimado, al cual se señala para mostrarme lo que yo le hice, y otro recompuesto, sin la herida o cicatriz, ¿no? Siento que en ese plano dimensional, que es réplica del entorno terrenal que supuestamente compartimos en esa encarnación concreta, no podemos hacernos daño físico. Le pregunto si fui un rico frívolo y no lo niegan, pero tampoco lo admiten. Solo desean que me largue y que les deje en paz. Me invade el recuerdo de que yo era una especie de Don Juan de esa comunidad y que mantuve relaciones íntimas con al menos tres mujeres, hermanas, novias o esposas de alguno de ellos. Y de ahí un resentimiento. De aquí parte de su resentimiento, aparte de que yo no me gustase, no comulgase con la religión, con esa comunidad, y menos con la música que me obligase o que no les gustase, que yo me gustase o compusiese o me dedicase a la música popular, ¿no? La música pop del momento, ¿no? Capto el mismo sentimiento en ellos respecto a mí. En un momento en que están todos alineados frente a unos pupitres, supuestamente en una iglesia, en bancos de madera y de pie, me coloco en uno de ellos, pero no presto atención a su tediosa liturgia, ¿no? Creo que están orando en esa iglesia. Me deslizo como una anguila, como si en el astral uno tuviese la facilidad de adoptar otras formas, o en mi caso, el don de la elasticidad. Precisamente, ahora estoy leyendo un libro del año pasado donde se dice que sí, que el cuerpo astral es elástico. Es elástico. Me deslizo hasta apoyar mi cabeza casi en el suelo y miro a una muchacha morena que está en la fila de al lado. Parece de ascendencia irlandesa. No es esbelta, pero tampoco gorda, ni sino algo robusta. Tampoco es fea, sino más bien atractiva. Aunque no la consideraría de una gran belleza. Simplemente alguien con un aspecto bastante corriente. Lleva un vestido sencillo con falda larga. Me sonríe tímidamente con una evidente complicidad. Como si hubiese sido una de mis amantes. Creo que se siente como mi favorita, como la amante favorita. Conclusión. En esa vida anterior a la presente, sí. Yo vivía en una comunidad religiosa de New Hampshire o de Boston, o luego me trasladé a Boston o algo así, pero bueno, Boston y New Hampshire, mirando en el mapa, pues ves que tienen mucha relación geográfica, sí. ¿No? Sí. Me llamaba O'Donnell, o Donner, o Connell, o Conner, pero más bien O'Donnell. O'Donnell, sí. Era un norteamericano de descendencia irlandesa. Y el año 23, pues puede ser que algo pasó en 1923. Yo diría que es 1923. Habría que mirar los anales de la historia. Debí nacer a finales del siglo XIX. Yo creo que nací entre mediados y finales del XIX en esa vida. Sí. Que yo era un rebelde, una persona inconformista. Sí, supongo sí, que sí, el típico sí, arquetipo de, entre comillas, irlandés bravucón. Y que era un... Era Don Juan, que bueno, pues que me liabas con mujeres de otros, y en aquella comunidad tan estrictamente religiosa, pues, no estaba bien visto. No estaba bien visto, que me dedicaba a la música popular, y luego puedes hacer, no sé, suposiciones de que yo me largo de allá, me voy en busca de aventuras. En mi carta astral está que yo tengo un karma de Sagitario de muchas vidas aventureras, viajeras. Interiores. Y que quizás yo he ido entrelazando piezas del puzzle con otros fragmentos de esta vida que he ido soñando. Yo quizás me fui a Boston, que estaba en plena efervescencia en el panorama musical en aquella época, o a Nueva York, quizás porque compuse alguna canción. Por algún motivo de estos. Por algún motivo, y nos acordamos de mi sueño viaje astral del 21 de agosto del 2001... en el cual compongo una canción. Pero esta encarnación de la que nos hablas no es la última. La última nos vas a hablar ahora. Esta es la última vida, sí. La última. La última vida. Bueno, la que vas a hablar ahora, pero la de ahora te remontabas al siglo XVIII. Es decir, ahora ya entramos directamente en la que es la última que es esta recuerdas. Que acabo de contar ahora. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Y que nos avisa, amigos oyentes, que nos quedan 10 minutos de tertulia. A ustedes les gustaría que continuase más, pero ya vendrá nuestro invitado sucesivas veces cuando le apetezca. Pero atiendan esta última reencarnación, que es la más interesante. Bueno, agárrense, pues bien a la silla. Ahora tenemos la sorpresa que os teníamos reservada. Yo creo que no se ha hecho nunca en el mundo de la radio una cosa así. Bueno, os he explicado antes que me levanto esa madrugada de pasada la noche el 21 de agosto de 2001, cojo un radio cassette y grabo una canción con mi voz. Cojo la guitarra y grabo. Entonces, adelante con una canción canalizada. Hago unas dos versiones, una más lenta y una más rápida, que van a ir juntas las dos. Y muy, muy breves, de lo que me acuerdo, tanto de letra como de melodía. Supongo que la melodía será más rica y la letra también, pero es lo único que me acuerdo, en esto tengo que ser honesto, de el sueño ese, de esa imagen la cual me veo yo interpretando esa canción en a principios del siglo XX, en, supuestamente en New Hampshire, en un salón. Y que yo tenga constancia, esta canción no existe en los anales de la música. Es decir, o yo, o un espíritu, o alguien la ha tenido que componer. Es canalizada, pero seguro que a cada uno de nosotros, a ti y a todos cuando nos escuchan, nos producirá un sentido diferente, una emoción diferente. Yo diría que parece como música pop de esa época, ¿no? Pero a ver, no sé qué nos dice. Adelante con Jordi. La canto conmigo. Eso sí, dejo claro que canto yo con la guitarra y que ni tengo talento de voz, ni música, ni nada. Aquí lo que importa es la experiencia. Sí, y la bueno, melodía en sí. Que es las una notas. Canción que me viene en sueños. Las notas, un tema musical canalizado. De dónde viene, no se sabe. Es toda una mística. Todas unas notas musicales, bueno, del otro lado. A ver qué nos dicen. But I got for two. You can't all be crying, but I do. You can be an angel, but I don't care to. You can get no money, but I got for two. No money, but I got for two. You can be an angel, but I don't care to. You can only crying, but I do. You my only love, and I can get no money, but I got for two. You can only crying, but I do. You can be an angel, but I don't care to. You can get no money, but I got for two. Only crying, but I do. You can be an angel, but I don't care to. You can get no money, but I got for two. You my only love, dear. And I love you adelante. Bueno, pues aquí había que preguntarse sobre el tema de los derechos de autor. de una canción canalizada, que nadie me la plagie, que el autor soy yo, aunque cuando era O'Donnell en mi anterior vida. Es su anterior vida. O sea, que nadie me la plagie. Y en un tema musical canalizado, indefinido, y no sabemos a qué quedarnos. Quizá, tú has comentado que quizás sonaba, Jordi también lo ha comentado, que quizás sonaba con un ritmo country, ¿no? Sí. Country, y sí, sí, ahora me he dado más cuenta, quizás sí, ¿no? Incluso con un aire a Ernest Tubb, ¿no? Pero posiblemente porque estoy condicionado por mi amor hacia la música country, sí, que también puede venir de esa vida o de incluso una anterior, una información que daremos más adelante, y que yo la transformo, la countryfico, ¿no? Digamos, pero yo creo recordar que en el sueño era un piano de cola, normal, en New Hampshire, en una sociedad, pues, acomodada, o sea, nada que ver con el country. Que yo diría que está más, es más música pop del momento, el género del timpanali, de los Parlophone, las canciones de salón, pero a lo mejor yo al interpretarla con la guitarra, al despertarme, pues ya le doy un aire más country. O a lo mejor sí que era country, ¿no? No lo sé. Lo que sí que es cierto es que es un tema musical, amigos oyentes, estamos a punto de cerrar nuestra tertulia de hoy, pero vean ustedes con nuestra originalidad que es un tema recogido a través de un viaje astral inédito. No sé si alguno de ustedes han tenido una magna experiencia como la que nos ha contado Jordi Guas y las que nos seguirá contando en sucesivos programas. Por hoy nos ha dejado este sabor, estas ganas de volver a estar con él. Y bueno, que promete que esporádicamente, cuando tenga y le apetezca algo importante que decir, vendrá aquí, a los micrófonos de Radio Reseca. Ya sé que a ustedes les encantará y seguro que les ha gustado. Háganmelo saber. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Bien, ha terminado nuestra tertulia de hoy. Pero antes de entrar en nuestro espacio Esencia Activa, Análisis, Seguido el Refrán, Jordi, proponos otro tema que nos deje tan buen sabor de boca como los anteriores. Adelante. Bueno, pues ahora vamos al tema siguiente. Ahora vamos a por un tema que bueno, cuando yo escucho ciertas canciones antiguas, pues hay veces es que hasta lloro, me emociono porque, y luego me doy cuenta, pues eso, ¿no? Que tienen un vínculo con posiblemente esa última vida, ¿no? Con un pasado, seguramente. Adelante con una de ellas. Por ejemplo, esta que vamos a poner ahora. Sí. La número 12. Bien. Se llama Barney McCoy. Es country, pero grabada en 2009, aunque la primera grabación es de los años 20. Primera grabación country. Y habla precisamente, se compuso en 1881, y habla precisamente de la inmigración irlandesa a los Estados Unidos. Es que todo va encajando, ¿eh? Claro, yo no lo sabía cuando escuché por primera vez esta canción. Sí, sí, sí, sí. No sabía que tenías que iba de los irlandeses que emigraron a Estados Unidos, ¿no? Como supuestamente los padres del O'Donnell, ¿no? De mi yo O'Donnell. Sí, sí, sí, sí. Y empecé a llorar de emoción ante esta canción, ¿no? Como otras muchas que ahora no da tiempo de poner, ¿no? Bien, pues no lloren. La canción se llama Barney McCoy, es del grupo de Stoneman's, que es una banda clásica, aunque ya el patriarca se murió hace tiempo, Pop Stoneman, pero cantan otros miembros del grupo, grabada en 2009, o sea, es relativamente contemporánea. Barney McCoy, escrita en 1881 sobre la inmigración irlandesa en los Estados Unidos. Pues bien, amigos, no lloren con ella y sí, disfrútenla, que entramos ya en Consciencia Activa después de este tema musical, porque nuestra tertulia ha terminado. hermoso tema country que sigue conservando eso, las raíces, bueno, raíces country. Entramos, amigos oyentes, abrimos ya el espacio Esencia Activa. Análisis al hilo del refrán. En este espacio le proponemos, bueno, esta sabiduría recogida del refranero popular o de otros dichos populares. En esta ocasión, como digo, el filósofo griego Epicúreo nos propone el siguiente dicho o comentario a debate. Si tienes comida y no la compartes con los demás, tu vida es semejante a la de un león o a la de un lobo. A ver lo que les parece a nuestros invitados de hoy, a Jordi Guas y a Jordi Bruguera. El compartir, ¿qué les parece a ustedes, caballeros? El compartir es lo mejor que hay. Compartir cualquier cosa, siempre que sea positiva, claro. Por ejemplo, como estamos compartiendo aquí, pues nuestras experiencias y la música. Música, pues, bastante inédita, ¿no? Sí. Intentar compartir es intentar comunicarte a veces. También es una manera de comunicarte. Si no compartiéramos nada, quizá poco nos comunicaríamos con los demás, ¿no? Pero ya es un compartir, por ejemplo, líneas de pensamiento, ideologías, y es sentirse bien, porque no solamente compartir comida, también el espíritu se alimenta, bueno, de esto, de las afinidades, de gustos comunes, ¿no es así? Y sobre todo con buena intencionalidad y sin miedo, porque la mayoría de personas están muy apegadas al miedo, a la ignorancia y a criterios erróneos, ¿no? Y a veces proyectan en los demás sus propias inseguridades, miedos, criterios erróneos, y claro, esto bloquea un poco, ¿no?, la capacidad de compartir con otras personas, pues los sentimientos, los conocimientos, muchas cosas, ¿no?, incluso las vivencias espirituales, ¿no? Yo creo que la base para compartir algo empieza por el no tener miedo de desnudarse psicológicamente y de expresar aquello que pensamos o sentimos. Ante los demás, el compartir, sí, están ustedes dos de acuerdo con el pensamiento de Epicúreo. Nuestra vida, si no la compartimos con los demás, es semejante a la de los lobos o los leones. Bien, amigos, ahora entramos, estamos ya, abrimos el espacio, bueno, la banda sonora de tu vida. Hoy ya atendemos una petición que nos llega desde la calle San Isclán y nos pide Antonio un tema de Paul Roger. Y dice así algo como All I Love, algo así. Bien, nuestro técnico la tiene preparada. Creo que sonaba por los años 60. Y bueno, espero que les guste, que la hayan escuchado alguna vez. Y si no, bien, pues que sea de su agrado. Ustedes también pueden pedir el tema de la banda sonora de su vida. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Adelante con este tema de Paul Roger. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, what is this now, baby? Maybe she's in need of a kiss. I said, hey, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move before the rain. Took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, man, what's your game? Are you trying to put me in shame? I said, slow, babe, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. espero que le haya gustado, ¿eh?, el tema que nos pedía de Paul Roger. Sí, sonaba por los años 60 y bueno, gracias por ser, bueno, un habitual nuestro, según nos dice. Bien, amigos, entramos ahora ya seguidamente, damos paso a nuestro espacio, consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Según dicen los científicos, la falta de memoria es por una falta de la llegada de sangre a nuestro cerebro. Y para que la sangre llegue, como digo, dicen remedios naturales muy adecuados, como por ejemplo tomar una cucharadita de aceite de oliva con un ajo, dos o tres nueces y además otra pequeña cucharada de miel. ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que 10 minutos de risa equivalen a 2 horas de sueño reparador? Bueno, eso es lo que nos dicen recientes investigaciones científicas acerca de la recuperación energética de nuestro organismo. Rían, sonrían, porque según estas investigaciones, bueno, para ir bien sería unas 30 veces al día que habremos de sonreír. Lo importante es buscar los motivos que nos produzcan la risa. Para todos aquellos que quieran repeler los insectos molestos que acuden a nosotros de vez en cuando y, como digo, nos molestan, sería aconsejable utilizar una colonia cuyo ingrediente principal sea la albahaca o el grass lemon. Bien, es una variante, una planta con un cierto aroma a limón que parece que a los insectos les gusta muy, muy poco y huyen despavoridos de nosotros. Úsenla si es que les molestan. Bien, hasta aquí nuestros consejos para lograr la salud y la belleza a día de hoy. Seguidamente, abrimos paso, complacemos la última de las peticiones musicales, bueno, para Julia, Roger y estos amigos que tanto nos siguen, que dicen que me dedican a mí una canción que, bueno, que esperan que me ponga roja, muy roja, que a ellos les gusta mucho y que me la dedican a mí. Bien, si les gustan a ustedes es mucho más que suficiente. Creo que es a cargo de un grupo musical que se denominan como Cerrado por Defunción. Y el tema musical dice así: Cosas que em passen a mi. És en català i, bueno, espero que sigui preciosa. Endavant amb ella. Coses que em passen a mi. Tancat per defunció. Yeah.

Oíd, jóvenes valientes, corazones anarquistas, que padecéis la injusticia de mentes liberticidas. Abrid los ojos y vedlos, a sociedades y pueblos, cómo os guardan sus respetos por vuestra lucha y ejemplo. Anarquistas, hombres nuevos, se acercan mejores tiempos. La justicia en libertad consagra vuestra verdad. El amor es mandamiento y hasta el más alto señor, que no es de iglesias ni templos, sonríe y es de los vuestros. Ha terminado nuestro programa de hoy. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por querernos. Sí, así nos lo hacen saber en sus correos. Si resulta que el hombre es y somos nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, si también somos un poco lo que oímos, lo que escuchamos, resulta que nosotros somos un poquito de ustedes y ustedes son también un poquito nuestros. Les espero, como de costumbre, el próximo viernes a las 8:30 en punto de la tarde. Horario en el que puntualmente salta a las ondas del aire Conciencia Activa. Estuvo en la mesa, la dirección y los mandos, David. Y aquí detrás en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Adiós, queridos, hasta siempre. Besos. Jordi, despide el programa. Buenas tardes. Bueno, voy a buenas noches. Muy bien. Pues bueno, despedirme también de todos los oyentes y, uh-huh, y dar las gracias por haberme invitado aquí al programa. Bien, tus opiniones son siempre válidas. ¿Qué te ha parecido la tertulia? ¿Te ha gustado? Bueno, ¿estás sí, de acuerdo? Me ha parecido desde mi sencilla visión de las cosas, me ha parecido una persona muy peculiar, ¿no? Sobre todo, uh-huh, Jordi Wash. Sí. Con su todo su mundo interior que tiene él, sobre sus vivencias y su manera de ser. Muy interesante, y seguro que a nuestros amigos y compañeros tuyos del rondón literario que tanto les gustan las ciencias ocultas, como por ejemplo a Hugo, les hubiera encantado, ¿no es así? Es posible que sí. ¿Les pasarás el programa a alguno de ellos? Si me lo solicitan o me lo dicen, pues ya miraríamos hacerlo. ¿Y a ti personal y particularmente te ha gustado? Bueno, me ha parecido muy curioso, ¿no? Original, ¿no es así? Muy original, sí. Bien, Jordi Bruguera, también te quiero comprometer porque en breve pienso hacer un programa dedicado a los cantautores, a la música. Vendrán dos o tres cantautoras y podrías venir con el acordeón. ¿Prometes a mis oyentes que si te invito vendrás? Quedando de acuerdo. A ver, es posible que sí que pueda venir con el acordeón. Es para más adelante, Jordi, no es ahora bueno, el momento. Muy bien. Un especial cantautores. Muy bien. Tú pues, y tu acordeón. A ver si, pues, si es posible, espero que sí. La magia de la música y que tanto te aproxima, que tanto te llega y que dominas, como digo, de forma muy virtuosa. Aunque eres muy humilde a la hora de aceptar esta creencia que tenemos todos con que te hemos escuchado, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, pues hasta muy pronto entonces. Y a ustedes, amigos oyentes, como digo, pues hasta el próximo viernes a las 8:30. Adiós, queridos.